A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Comenzamos ahora mismo nuestra segunda hora del sábado. Y lo hacemos con una gran dama brasileña, Kenia, y su versión de Croissant. Saludos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños. Lo será hasta las 12. Estamos en antena aquí en Radio Andalucía durante el fin de semana. Bienvenidos. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Una maravillosa intérprete, nacida en Río de Janeiro, afincada en Nueva York, que ha desarrollado un estilo muy peculiar, una mujer que adora profundamente la música tropical, la de su país, y que ha sabido exportarla a todo el mundo en cada uno de sus discos. Una mujer que ha sabido sobrevivir a modas, arrebatos, con una técnica perfecta, con una muy buena presencia en la música, con equilibrio y con mucho ritmo en todos sus discos. Álbumes importantes como Initial Thrill, Distant Horizon, que fueron sus dos primeras entregas grabadas como solista en California ya por 1988 y que hemos escuchado muchas veces aquí en Radio Andalucía. Sweet sugar drips from your sweet lips, that sugar is mine. You bet your life, sweet man like this would be hard to find. He picks me up, he makes me feel fine, he makes me think twice about paradise, like sugar and spice and everything nice, you're sugar to me. Sweet sounds of joy come into my ear when my sugar's near. They sound so sweet, my heart skips a beat when my sugar's near. He picks me up, he makes me feel fine, he makes me think twice about paradise. I like sugar and spice and everything nice. He's sugar to me, he's sugar to me. Aquí las mejores voces de América, siempre. Tan dulce como el azúcar. Donna Tucker, la que estábamos escuchando. Y ahora mismo en Radio Andalucía nos adentramos en el territorio de Tony Desear, en su álbum Radio Show. Este es... Every time I think of you, I feel shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of the fool won't set me free, but there's a way that it goes, and it's what nobody knows. Every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment to say the words that I can't say. Just like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I will never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Que me atinge. O problema é seu, mas o problema me faz viver uma vida que ficou pra trás. Não sei o que acontece, você não é o que parece. Espero que não machuque mais ninguém. Nosso amor nunca foi o meu amor do bem. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment to say the words that I can't say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment to say the words that I can't say. Every time I see you falling, actor y músico que toca el piano y que canta encantilado con los clásicos de los grandes artistas de toda la vida. Y aquí lo demuestra en este radio show, o en lo que fue su segundo disco, Last Fair Kiss, grabado con Bob Malach al saxo, que además hemos escuchado aquí frecuentemente. Así es el país de los sueños. El que nos trae ahora mismo la música de Ernestine Anderson. A song for you. Una canción para ti. Of my life on stages, 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you on kindly, oh, but darling, can't you see? No one more important to me. Please see right through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets about a truth withholding nothing. You came right out front and I was hiding. Now I'm so much better. If my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. I love you. I love you in a place where there's no space and there's no time. Love you, you're a friend of mine. When my life is over, remember when we were together, alone. I was singing this song for you. withholding nothing, came right out front, and I was hiding. But now I'm so much better. If my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in the heart. No time. When my life is over, remember when we were together. Yeah, alone, and I was singing a song with you. We were alone. Yeah, yeah. Singing this song for you. Singing, singing, singing. Yeah. Así es el país de los sueños. Ernestine Anderson hace un momento, y ahora tiempo para otra de las estrellas que tenemos reservadas para hoy. También, como Ernestine, es norteamericana. Estamos ante la música de Sarah Lazarus. Morning es la pieza. Sara Lazarus, una gran estrella que empezó con solo 8 años tocando el piano, también continuó sus estudios con el saxofón, comenzó su carrera artística en el teatro y es una cantante de jazz nacida en Wilmington, en Delaware, el mismo lugar de procedencia del trompetista Clifford Brown, una estrella que murió prematuramente con solo 25 años. Canciones de maravilla, es un homenaje a Stevie Wonder. Mark Whitfield, con el apoyo del trompetista Chris Botti en esta versión de Isn't She Lovely, la que abre ese disco de 2008. Seleccionando cada fin de semana solo las mejores canciones del mundo. Thank you. Andy Whitfield, música de Stevie Wonder. Chris Botti, las trompetas, la que estamos escuchando ahí. Una gran estrella, el protagonista Mark Whitfield, que es un joven guitarrista norteamericano que ha sabido enriquecer desde luego esas nuevas ofertas de la fusión instrumental desde hace muchos años y desde CO Set en el estado de Nueva York. General Albright, con él a Los Ángeles. Sax, Four Stacks. Así se llama el disco y esta, la canción Never Can Say Goodbye, en versión de Gerald con Will Towen en las voces. Can't say goodbye, nunca digas adiós, nunca se puede decir adiós. Es uno de los clásicos que Gerald Albright, desde Los Ángeles, uno de los mejores saxofonistas del mundo, pues la convertía de esta forma tan diferente. Lo que estamos escuchando, Overjoyed. De nuevo la música de Stevie Wonder. Las versiones todas de Mark Whitfield. Una vez más estamos con él. interpretaciones de Mark Whitfield con Never Can Say Goodbye, uno de los temas que han permanecido en la memoria de millones de personas en los últimos años. Gerald Albright enseguida. Relaja tus sentidos. Así es, de eso se trata. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo en el que aparece. Ahí está. Let's see, prestando apoyo a Gerald Albright en este Respect Yourself. Respect Yourself es un clásico, es un viejo éxito reconvertido de esta guisa con Levy y Gerald Albright al saxo, uno de los mejores con ese instrumento desde Los Ángeles y desde hace muchos años, un viejo éxito este que fue con el grupo de Rhythm and Blues y de Gospel, The Staple Singers. Así es el país de los sueños. Versión de Georgie Porgy desde Japón con Dimension. El disco The Complete of Dimension suena muy bien. Es puro espectáculo. Saludos y bienvenidos. Estamos cada fin de semana, sábados y domingos. Eso sí, hasta el comienzo de la temporada taurina. Desde las 10 y hasta las 12. 2 horas sábados y 2 horas más los domingos. Indefectiblemente con la mejor música de todo el mundo. espectacular, la del saxofonista Kazuki Katsuta en los Dimension, en este trío japonés completado por Takashi Masusaki en las guitarras y Akira Onosuka en los teclados. Esta es una versión radiante de Georgie Porgy, de los Toto. Absolutamente espectacular. Una de las canciones del álbum Past to Present, 77-90, de los Toto, la superbanda que nació en Los Ángeles allá por 1978 con el teclista David Page, el guitarrista Steve Lukather, el cantante Bobby Kimball, el teclista de Connecticut Steve Porcaro con su hermano Jeff en la batería y algunos músicos más. Versiones espectaculares hoy en el País de los Sueños, en Radio Andalucía, hasta las 12. Hay mucho más inmediatamente con Jeff Kashuba, saxofonista, miembro de los Whippingtons, en la última etapa de ese viejo grupo de Los Ángeles. My King Today es el título del disco y esta es una de las canciones de la banda. You are the one, eres el número uno, eres la única, eres lo primero para mí. Jeff Kashuba y su música en el País de los Sueños. Solo sonando aquí en Radio Andalucía. La mejor música que hemos encontrado. Aquí tenemos a Jeff Kashua, miembro de los Rippingtons, un músico que nació en Seattle, que estuvo en Boston, que se graduó en Berkeley y que con esa banda extraordinaria durante tantísimos años ha creado muy buenos discos y muy buenas sensaciones en mucha gente. Un músico, Jeff Kashua, que también ha publicado varios discos en solitario. Back in the Day es el octavo, un álbum muy reciente. Esta es otra historia. Leon Ward y algunos viejos amigos. I Know It's You, sé que eres tú. Con él, con Leon Ward, Donny Hathaway en esta pieza. Nothing feels better than my baby's arms. They've been around me a long time. Nothing feels better than some good news. Makes you glad to face the new times. I tell you, nothing's better when there's no need to look. Cause you know who's there. I smile. Esto es música. El país de los sueños. Jasmine rose, ooh, nature knows. Loving you.